cabrero repicando su tambor. Ay, repícale el tambor, ay, repícale el tambor, ay, repícale el tambor, ay, repícale el tambor. Repícale el tambor, ay, repícale el tambor, ay, repícale.